Noches, aquí comienza una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y sabemos que también plomo en las pelotas. Así es, cansados, aburridos, hartos de ver cómo se nos cagan de risa, pero eso lo vamos a tratar en el monólogo. Más tarde, por ahora, nos vamos a presentar. Aquí está, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Y allá, en la parte técnica, está Leo Luna. Pero también están los demás técnicos de la radio. Está Campus, el Checho, está Chávez. Están todos tratando de que esto salga. Y también está la gente de Espectro FM, está Rubén allá, para que este programa también salga en este momento desde Corrientes. Bien, ahora vamos a presentarnos. Estamos en la 91.5 Antena 1. También nos podés escuchar por www.antena1sj.com.ar. Todo esto para que nos puedas escuchar ahora, ya, jueves, 22 horas. Y también lo podés hacer en la 98.9, acá, en Corrientes, en la radio Espectro FM, que también nos podés escuchar por www.espectrofm.com.ar. Ahí tenés las dos opciones para escucharnos ahora. Tanto por FM como también por las variables, digamos, virtuales. Y también lo podés hacer con las aplicaciones de TuneIn, Play Store, Radio Garden. Ahí buscás Antena 1 San Juan. Y si no, también en la aplicación de Espectro FM. Todo esto es ahora, ya, pero en un rato, el día viernes a las 21 horas en ladosalvajeradio.live, sería si yo fuera inglés, rubio y de ojos azules, pero no lo soy, soy el gordo nomás. Y esto es desde la provincia de Mendoza, pero nos podés escuchar por todo el país, el mundo y sus alrededores. El día sábado nos podés escuchar a las 19 horas, sí, en Metal Argentum Radio. Hoy vamos a estar comunicándonos con la gente porque vamos a hablar de la fiesta, vamos a hablar de este gran evento que van a organizar. Y después, también a las 19, nos podés escuchar en Asalto Mata Radio Rock. Esto es a las 0 horas de España. O sea, noche, sábado, domingo, ya domingo, pero ahí nos escuchás. Y también podés escucharnos a las 21 horas de acá, pero a las 19 horas de México, en Metal Corrosivo. Ahí lo podés hacer por Twitch TV, en Metal Corrosivo, y por Zeno, también Metal Corrosivo. ¿Cuánto era? Nos vamos ahora sí al bloque. Primer bloque que vamos a tener dos bandas con sus últimos temas y la otra una banda clásica. Vamos a empezar con Accept, los alemanes, y luego vamos con Hellstar y con Armor Saint, que son temas de agosto y de ayer. Dale, yo, vamos. Yeah. torment that tears my heart apart. The shattered pieces that fell apart. Can you help me mend it back once again? Save me from this endless en Madrid, España, donde nos vamos a entrevistar con el amigo Jorge Castro de Natal Pride, banda que suena desde 1988, pero que ahora presenta nueva formación, nuevos integrantes, y para eso vamos a hablar con el amigo Jorge. Hola Jorge, buenas noches. Un saludo para toda Argentina desde Madrid. Un saludo muy grande y un abrazo enorme para todos vosotros. Bueno, contanos en qué está la banda, cuál es la presentación de los nuevos integrantes, quiénes son y de dónde provienen. Pues mira, te cuento. En el 2018 murió de cáncer nuestro cantante, ¿vale? Que era, aparte de cantar, tocaba la guitarra, se llamaba Juan Antonio Moreno. Y la banda pues sacó un disco, digamos que ya teníamos grabado un disco que iba a ser normal, pero al final fue un disco póstumo, ¿no? De llamada de Best Of, que era pues a lo largo de la historia pues las canciones que habíamos querido meter y regrabar, ¿no? Y bueno, pues pensábamos sacar el CD y bueno, pues dejarlo, ¿no? Pues ya sin Juan Antonio pues no tenía sentido para nosotros. Pero tal ha sido el auge de los fans que al final, pues 2 años después, pues hemos decidido pues volver a buscar gente, buscar un nuevo cantante. Como tocaba la guitarra, hemos buscado un nuevo guitarrista, ¿vale? Y ya somos tres, o sea, seríamos tres como los Iron Maiden, tres guitarristas. Y el bajista que teníamos nosotros, Julián Moreno, que era el hermano, pues no ha querido continuar y hemos tenido que buscar un nuevo bajista. Entonces, el cantante, bueno, pues es Ernesto Rizo, que viene ahora mismo, bueno, lleva muchos años ya con bandas, pero ahora mismo pues tiene una banda muy potente que se llama Terminus, que están dando caña aquí en España, y bueno, pues es el cantante que yo tenía en mente y es el que está con nosotros. Luego Sebastián Arroyo, pues hombre, es quizás el que más trayectoria tiene, porque él tocaba en una banda en los 80, en la misma época que Natal Pride, que se llamaban, era una banda aquí de culto, que se llamaban Hiroshima, que tocaban un... Bueno, pues ya te digo, con Hiroshima, pues ya te digo, pues era una banda de culto. Es más, dos de los componentes de Hiroshima fueron los productores de dos discos de Natal Pride de los años 90. O sea, nos ha unido un vínculo, pero nunca habíamos tenido contacto con Sebas a nivel de y fíjate lo que es el tiempo, ¿no? Pues al final, bueno, es más, uno de los de Hiroshima está de guitarrista de uno de, bueno, es muy conocido, que se llama en España, se llama Melendi, ¿sabes? O sea, que se han buscado la vida de otras cosas, ¿no? Pero Sebas ha seguido en el rock, y la última banda con la que está tocando se llama Embers of Pride, que también son cañeros y son muy buenos. O sea, que bueno, pues ahí Sebas estará con nosotros, pues estupendo. Y luego el tercer guitarrista que hemos metido se llama Iván Moreno, que toca en una banda española que se llama Sucra, y que ha sido el productor del disco, del último álbum de Natal Pride, de Best of Natal Pride, lo ha producido él. Entonces ahí era la persona idónea, porque aparte de tocar la guitarra, pues es ingeniero, productor y nos venía bien. Y esas son las tres personas que siguen porque en la banda, ¿no? Luego ya está el batería, que es el batería nuestro, que se llama Oscar Chamorro, y el guitarrista Flavio Orozco. Y luego yo, claro, lógicamente. O sea, que ya te digo, somos tres guitarras y cantante, batería y el bajo. Bien. Esos son los nuevos miembros. Bien, contanos el estilo viejo de la banda y el nuevo, porque suena un poquito distinto del clásico, ¿no? Sí, bueno, más allá. Natal Pride en el 88, pues hombre, dicen que somos, digamos, que fuimos la banda que empezó un poco el thrash metal en España, ¿vale? O sea, nosotros venimos del thrash metal, dicen que somos la banda pionera, ¿no? Pero nunca nos pudieron encasillar, siempre fue una música bastante original. De hecho, nuestras primeras grabaciones de finales de los 80 triunfaron en Estados Unidos, porque porque éramos una banda muy jovencilla, pero hacíamos una música que no se encasillaba dentro del thrash metal, no era, no sonaba ni a Metallica, ni a todo, ni a Anthrax, ni a esos grupos, ¿no? Entonces era bastante original. Y lo que hizo la banda fue, bueno, es más, fíjate que hemos tocado con, hemos estado de tour con Napalm Death, que no tiene nada que ver con nosotros, o con Creator. O sea, que te quiero decir que si no, si estábamos dentro de lo que es el mundillo del thrash metal de la música extrema, ¿no? Pero fue en los 90, se fue evolucionando hacia un sonido distinto. O sea, lo que tienen a tratar es que no nos encasillamos en un, en, oye, hay que hacer thrash metal y solo podemos hacer thrash metal. Creo que no. Natal Price evolucionó, han pasado ya muchos años ya, son 32 años ya, y ha ido evolucionando, incluso pues ya en los 90, pues la música no, dejó de ser a lo mejor el thrash, típico thrash, hacia evolucionar un sonido de metal bastante contundente y bueno, pues con diferentes influencias, ¿no? Pero nunca nos han encasillado, nunca, porque claro, de pronto aparecen unas baladas, pero baladas, ¿no? Y música menos cañera, vamos, que no somos una banda que digan, pues es una banda de thrash metal. Bueno, ahí así empezó la banda, pero no, pero vamos, lo que hacemos es metal, heavy metal, así lo considero yo. Natal Pride hace heavy metal en estos momentos, vamos. Bien, y contanos ahora cómo está la escena de Madrid y de España con el tema de la pandemia. Se está tocando nuevamente, está todo suspendido. ¿Cómo está? Pues muy jodido, porque está España ahora mismo está pasando una situación lamentable, muy lamentable, en todos los sentidos, ya no solo de contagios y eso, sino que está todo parado, económicamente está todo parado. Las discotecas no se pueden abrir, que es donde normalmente suelen tocar los grupos, por lo tanto los grupos están parados totalmente. Llevamos parados sin conciertos desde el mes de, desde que nos metieron en cuarentena el mes de marzo. O sea, se está viviendo una tragedia para los músicos en España, una verdadera tragedia, porque no hay bolos, no hay bolos. O sea, no hay bolos y los que viven de la música, lógicamente, pues están arruinados, porque, pero no solo los músicos, sino, tú imagínate, todos los técnicos de sonido, toda la gente que está detrás, ¿no?, de un concierto, ¿no?, de los que alquilan equipos, todo está parado, todo. No tocan ni las orquestas, ya no toca nadie, nada, y menos los grupos de rock. O sea, ahí sí que es algo ya, pero nadie, es que no hay concierto, está todo parado. Hay una verdadera tragedia, ¿eh? O sea, ahora mismo hay una verdadera tragedia en España, porque es que no se puede tocar y ya seas banda grande, banda pequeña, no hay posibilidades. Está todo paradísimo. Estamos pasándolo bastante mal y los músicos están intentando organizar, a ver si de alguna manera pueden, pues entre todos los músicos de España, pues están ahí a ver si apretar un poco al gobierno, a ver si de alguna manera se puede hacer algo, porque aquí está, es una verdadera tragedia, ¿no? Es una verdadera tragedia. O sea que así está la situación, muy mal, muy mal, muy mal. Acá está igual, desde marzo que no hay más conciertos, ni toques en lugares chicos, ni en los bares, ni nada. Y bueno, encima sin perspectiva de que pueda haberlo en lo inmediato. Y también los músicos pasando realmente tiempos difíciles. Y encima hay como un combate velado, pero hacia el streaming. Les quieren cobrar impuestos, les complican algunas posibilidades que tienen de seguir adelante. Y bueno, eso está bastante, bastante complicado. La situación de los músicos acá también es desesperante. Ahora vamos a olvidarnos un poco de el presente y vamos a hacer la pregunta clásica: ¿qué es lo que tomás cuando vas a un concierto? ¿Qué bebida degustás cuando vas a un concierto? Hombre, pues, hombre, yo he sido siempre de cervecita. O sea, a mí lo que me ha gustado siempre es la cerveza. Es algo clásico. O sea, lo de la cervecita, pues algo clásico, ¿no? Hombre, date cuenta que ha habido muchos miembros, había miembros en Atapra que nunca faltaba en su camerino su botella de Jack Daniel, ¿no? Pero vamos, lo que se demanda mucho aquí en España es la cerveza total y absoluta, ¿ya? Aquí lo que se consume, mira, a veces es otro de los problemas, ¿no? Que al no haber concierto, pues nada, pues tampoco se está vendiendo cerveza, como se tendría que vender. Aquí la cerveza es la que anima. Yo creo que es la bebida en España para ir a un concierto. Sí, vos sabés que nosotros le hacemos esta pregunta a todos y yo puedo decir que la bebida de los metaleros en todo el mundo o en casi todo el mundo es la cerveza en primer lugar y luego vienen otras bebidas, pero la cerveza es algo que nos une. En todos lados tomamos una cerveza. Hombre, fíjate que, bueno, también depende un poco de, porque por ejemplo, Nata Pride es muy conocido en Asia, más que en Latinoamérica. Entonces, allí, por ejemplo, pues está prohibido el alcohol. O sea, es curioso, ¿no? Porque en esos países el tema del alcohol, el tabaco, no digamos ya un porro, ¿me entiendes? O sea, eso está, vamos, eso tiene hasta pena de muerte, ¿no? Pero los chavales, fíjate si es importante el metal, el heavy metal. Que lógicamente, aunque tú me digas, güey, pues sí, efectivamente, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, pues yo creo que es la cerveza, está clarísimo, es la bebida fresquita que entra y que se comparte, ¿no? Que se consume y compartida, ¿no? El típico mini o lo que sea, como decimos aquí, el típico vaso grande y que se comparte. Pero en esos países que donde somos muy conocidos, en Tailandia, Indonesia, Filipinas, todos esos países, No se puede consumir el alcohol, o sea, allí cerveza poco, ¿me entiendes?, para los turistas. Pero siguen consumiendo, lo que ellos consumen es heavy metal, muchísimo, muchísimo. O sea, allí la música que suena es el heavy metal. Y eso la gente lo desconoce, ¿no? Pero que son países en los que donde lo que ellos consumen no es cerveza, pero heavy metal, música heavy, no veas tú cómo les gusta, ¿sabes? Y sobre todo el metal extremo, ¿no? Allí, por ejemplo, el metal extremo. Pero vamos, que son países, ya te digo, que no se puede ni fumar. O sea, para que te hagas una idea. Sí, sí. Claro, donde hay prohibiciones. Los otros días también nos enteramos que en agosto condenaron a 15 años a los de la banda Arsames allá en Irán por cantar heavy metal, nada más que por eso. O sea, que evidentemente hay lugares donde la cultura es otra y las posibilidades son otras, pero digamos que donde hay una libertad o al menos una posibilidad de libertad, no somos libres en ningún lado, pero bueno, la cerveza acompaña, ¿no? Sí, sí, sí, sí, la cerveza, vamos, es que yo no puedo ir a un concierto de mis bandas favoritas y no tener una cerveza, ¿verdad? Es que eso No me puedo ver un concierto sin tomarme una cerveza. Eso todo clarísimo, vamos. Es que no recuerdo ningún concierto en el que no me haya tomado una cerveza. O sea que eso es fundamental. Para el rock, yo creo que están unidas, ¿no? Hombre, a lo mejor si hablas de los 80, pues estaban todos pegados a su botella de Jack Daniel, al Bourbon, ¿no? Pero ya no sé si eso es un mito pero la gente para ir a disfrutar de... Una cosa es ser un músico y tener en tu camerino la bebida que quieras, pero como rockero para ir a disfrutar de un concierto en Estados Unidos también es la cerveza, creo yo. Eso es como funciona. Sí, sí. Bueno, ¿qué otra cosa querés agregar de la banda? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que plantean o pueden creer que van a poder hacer en el 21? ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver. La idea ahora es, lógicamente, pues con los nuevos miembros que hemos hablado, tanto Tito como Sebas, como Iván, y luego pues Óscar, Flavio y yo, pues lo que vamos a empezar es a componer material nuevo, ¿vale? O sea, ya sí que se va a hacer, ya hemos decidido no vivir del pasado, ¿de acuerdo? Y ya vamos a crear material nuevo para un nuevo álbum. O sea, la idea ya es crear un nuevo álbum con material nuevo. Lógicamente habrá que rescatar canciones antiguas de Natal Press para los conciertos en directo, cuando se pueda. ¿Problema que vemos? Pues que esto parece que no tiene fin. Entonces, de momento, lo bueno que tiene hoy en día, pues el tema de internet y todo eso, y cuando se va uno a ensayar, pues se pone su mascarilla, ¿no? En los locales de ensayo, pues te tienes que, bueno, aquí es obligatoria la mascarilla, en Madrid y en España es obligatoria. O sea, que tú vas a un local de ensayo y tienes que estar con tu mascarilla puesta, ¿no? Entonces, de momento, pues es lo que vamos a hacer, preparar un setlist para preparar los conciertos de cara al 2021, aunque sí es verdad que la cosa está muy negra para el 2021. Esto te lo digo porque, por ejemplo, un amigo mío que tengo yo, que es Scott Ayan de Antras, no se plantean nada para el 2021. O sea, yo no sé, la situación en Estados Unidos también debe estar jodida porque ni Antras se plantea nada para el 2021, lo cual me acojona un poco, porque si las grandes bandas también lo ven un poco jodido de cara a tocar al año que viene, aquí hasta que no venga una vacuna que realmente nos llegue a todos y que esto va a ser un proceso largo. Entonces, y luego hay otra cosa muy importante. Fíjate, un concierto de rock, de heavy, no es un concierto para estar sentado ni separado, ni como si fuera, ¿entiendes, no? Un concierto de clásico, ¿no? De música clásica. Un concierto de heavy tienes que sentir el calor del público y el público tiene que votar y volverse loco, ¿no? Y es como algo. Y fíjate, un concierto hoy en día, plantéatelo, un concierto sin que la gente vote, sin que la gente disfrute, pues también es un poco raro, ¿no? Porque se están viendo imágenes de la gente sentada como si fuera, yo qué sé, un cine o ahí separados, no sé. Es que por eso digo, es que no se sabe cómo va a ser la situación. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es preparar material nuevo y prepararnos para cuando se pueda empezar a hacer un tour, pues hacer un tour. Que hay intención, teníamos intención de irnos a Manila a grabar, porque nuestra discográfica está en Manila, en Filipinas. La discográfica Natapet está allí. Entonces, querían que grabáramos un directo en Manila para el mes de mayo, junio. ¿Problema? Pues que ahora mismo es un problema tremendo. O sea, ahora mismo en Filipinas, si no llevas mascarilla puesta, te pueden pegar un tiro la policía. Entonces no está la... Por eso digo que todo se va a tener que suspender porque no la situación está muy mal. Para, lógicamente, ir a Asia, a esos países donde, ya te digo, aquí te ponen, en España te ponen una multa por no llevar mascarilla. Allí directamente te pueden dar una paliza a la cárcel o pegarte un tiro, ¿no? Entonces, de momento, tenemos que plantearnos separar eso y bueno, prepararnos mucho para tener material nuevo. Queremos sacar, eso sí, tú lógicamente lo recibirás, a ver si podemos tener para antes de que acabe el año una canción nueva, ¿vale? Para que la puedas poder radiar en el programa. Intentaremos grabar una o dos para que la nueva banda pues diga, mira, estos somos los Natal Pride con la nueva formación y esta es nuestra nueva canción. O sea, que ese es nuestro objetivo. Si no es a fin de año, por lo menos a primeros de año, tener una canción para que suenen todas las emisoras de rock del mundo, una nueva canción. Ese es el objetivo ahora mismo que tiene Natal Pride. Sí, igual te cuento que nosotros tenemos programa. Lo que no tenemos son oyentes. No nos escucha nadie, pero bueno, programa tenemos. Bueno, pues eso no te preocupes, porque con la entrevista a Natal Pride, eso se va a compartir en nuestros fans. Y como Natal Pride tiene fans en todo el mundo, cuando la compartamos nosotros, pues te van a escuchar. Aunque hablemos castellano, se lo tragan nuestros fans. O sea, que aunque hablen de otro idioma, no te preocupes que de Birmania, Indonesia, en Europa, en Estados Unidos, vamos, que vas a tener oyentes y tu programa cuando salga y tengas luego el post, yo lo publicaré en nuestras páginas oficiales y tendrás audiencia que no te pueden imaginar. Ya lo verás, porque nos escuchan y aunque hablemos en español da igual. Mira, hay una entrevista que he hecho yo recientemente en Perú y tiene más audiencia de gente que no habla español y es una hora y media de entrevista en español, yo no sé, y lo están escuchando, según me cuenta, más oyentes fuera de que no saben español que vamos, pues te quiero decir que para que veas, que se tragan las entrevistas aunque no sepan español. Pero bueno, mientras suene la música a ellos les gusta y ya está, o sea que no te preocupes, que audiencia vas a tener. Bueno, nos vamos terminando. ¿Qué querés agregar? ¿Qué querés decirle a la gente? Ah, y me olvidaba, ¿cómo se puede comunicar la gente o cómo puede escuchar su material en las redes sociales? Danos las direcciones. Es muy sencillo, o sea, poner Natal Pride y ya está. Natal Pride y ya está. O sea, en Google metes el nombre y te sale automáticamente todas las canciones, automáticamente, porque como son muchísimos años, pues te salen todas las canciones. En YouTube lo pones y te salen hasta discos enteros que ya hay colgados allí. Desde los años, bueno, están hasta nuestras primeras grabaciones, desde los 80, o sea que hoy en día es fácil, porque en Google metes el nombre y ya, desde ahí ya, pues redes sociales tipo Facebook, que hay tres páginas de Facebook oficiales, y luego ya escuchar música, pues todo lo que quieras, tanto en todas las plataformas del mundo, como ya te digo, en Amazon, en todas estas plataformas están todas las canciones, y luego en YouTube pues tienen de todo, desde vídeos antiguos, de giras. Bueno, ahí vamos. Material, imagínate, con 32 años haciendo heavy metal, pues fíjate todo lo que hay. Pero bueno, yo quería también agradecerte porque somos una banda que al cantar en inglés nos ha costado mucho. Latinoamérica ha sido un país, ha sido una zona del mundo que nos ha costado. Igual que en Estados Unidos sí somos conocidos, o Canadá, de lo que es América, Latinoamérica, quitando México. El resto nos ha costado un poquito, pero bueno, Argentina nos ha abierto los brazos y para nosotros eso es importantísimo porque sois un personal que amamos, ¿no? Y estamos muy contentos de poder sonar en emisoras de Argentina y que la gente nos empiece a conocer por allí. Bueno, Jorge, muchas gracias y estamos atentos a cualquier inquietud que tengan y cuando salgan los nuevos temas acá van a tener cabida. Pues gracias a vosotros, sobre todo por apoyarnos, que de verdad, que siempre agradecemos toda la banda, porque sin público no existiríamos. A nosotros nos pasa lo mismo, sin bandas tampoco tendríamos mucha razón de ser. ¿Te imaginas si habláramos 2 horas pavadas, así nomás, hablamos pavadas un rato? Sería insoportable, ¿no? efectivamente, así es. O sea que nada, un saludo a todos los oyentes y espero que pronto tengáis alguna nueva canción. Y bueno, como van a escuchar ahora canciones, por cierto, hay una canción que vas a poner pinchar, que es de una argentina que ya lleva muchos años viviendo aquí en España, que se llama Leonor Marchesi, que bueno, tocó en una banda española muy conocida que se llama Santa, y bueno, colaboró con nuestro cantante justo antes de morir, antes de que detectaran el cáncer. Se grabó aquella canción y bueno, es una balada preciosa que está triunfando en todo el mundo. Se llama You Can Live Without a Woman, y que ella la hace la parte en español y nuestro cantante la hacía en dueto la parte inglesa, en inglés. Y creo que le va a encantar a los oyentes. Dale, me parece muy buena idea y vamos con ese tema. Chau, gracias, nos estamos viendo. Dale con el tema. Estás a mi lado más. Iniciamos el monólogo. Hoy hay muchas cosas. Resulta que anteayer, o sea, el martes, vino a San Juan el presidente. Entonces los de acá dijeron, tenemos que hacer algo grande, algo que la gente nos vea en todos lados, que somos el peor desastre del país, y lo lograron. Resulta que mandaron unos muchachos de una hinchada, no sé, unos patoteros, a la puerta de aquella que anda reclamando, que es de los autoconvocados, que quiere... Bueno, le dieron prensa a la chica y le dieron mucha prensa porque estos inútiles fueron a presionarla y a tocarle los bombos y todo, bombos redoblantes y demás, durante varias horas y no dejar de molestarla hasta que se fue el presidente. Pero... Ahí está el pero. El gobierno, se hicieron los lobos. Desde el gobierno miraron para otro lado. Después que se armó el lío, que salió en Buenos Aires, que salió en todos lados, que la visita de acá del presidente no fue tenida en cuenta, porque lo importante fue que estos tarados se pusieron a hostigar a una ciudadana y que la policía miraba para otro lado. Están las filmaciones donde los policías están silbando y encima ni siquiera se sabe la canción. Pero bueno, así son las cosas. Esto es lo que pasa cuando tenemos gobiernos que creen que el gobierno es solamente para disciplinar a la ciudadanía. Entonces, o lo hacen con la policía, pero como ahora la policía está pidiendo más plata, lo hacen con los patoteros, con los de las hinchadas, que se ve que todavía son más baratos que la policía. Bien, después salió dando lástima el secretario de Seguridad, lamentablemente, un buen tipo, pero que quedó muy mal parado, y así. Ahora, lo gracioso que, por ejemplo, dijeron, a partir de ahora, lo dijo el intendente de acá, no va a volver a pasar, no vamos a permitir, no, pará, lo que pasó, juzgá lo que pasó, pero, no, esas cosas no. ¿Por qué? Porque hay dos justicias acá, la de los amigos y la otra. Y sí, nosotros estamos en la otra. Por ejemplo, se quejan y putean contra la gente que hace marchas y que se queja, como esta mujer, pero ayer movilizaron un montón de gente. Se ve que ayer el COVID no estaba en San Juan. Por orden del gobernador y de los intendentes, el COVID desapareció. No contagió a nadie y vinieron en colectivos trayendo gente que está garantizado de que no van a tener COVID porque el gobierno así lo quiso. Sigamos. Vamos con otra cosa. Dentro de las cosas que están pasando en el país, resulta que... A ver, ¿cómo decirlo? Graciela Alfano declaró que tuvo una relación con Macri. A esto hay que sumarle que antes dijo que tuvo otra relación con Menem. Gracielita, esas cosas no se dicen. ¿Cómo vas a decir que estuviste con esos dos impresentables? Son de lo peor que tuvo... Bueno, lo peor sacando a estos que están ahora, pero más o menos. No se puede decir que estuviste con esos tipos. Es preferible que digas que estuviste con el oso Arturo, no sé, con cualquiera. Pero no es para darse la haber estado con Menem y con Macri. Rasquito, pero bueno... Cada uno hace lo que quiere. Nosotros acá bancamos a Matías Ale, que no será muy lúcido, pero mejor que esos dos. Bien, todo esto ha ido pasando y cada vez peor la Argentina está con el dólar. Entonces cada vez se prohíben más cosas, cada vez se amplía el cepo al dólar. ¿Y ahora qué solución le encontraron? Señores, van a aumentar... el Netflix, o sea, los impuestos a Netflix y a Spotify. La solución que tienen es cagarnos la vida, como siempre. Vamos con un bloque con Nile, con Intombed AD y con Napalm Dead. Dale yo, vamos. I beg you, prevent my thoughts from justifying in the realm of We'll be right back. seguimos y ahora nos vamos a ir a la nota internacional. ¿Internacional? ¿De dónde estás hablando, rata? Estoy hablando del continente sanjuanino. Acá de San Juan, loco, de la gloriosa Villa del Carril. De Villa del Carril, eso sí que es otro país. Bueno, vamos a... Después les cuento a la gente qué demonio estamos hablando. Pero estamos hablando con Perversica, banda que ustedes escuchan todos los jueves, un minuto y medio, cuando comienza este programa. ¿Y cómo te va, Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien, loco, muy bien, contento, siguiendo con esta, dándole manija a la presentación del disco. Y bueno, contentos también porque estamos, por compartir escenario virtual en un festival que se llama Argentina Under Fest Online, que va a estar muy bueno, loco, hay mucha expectativa. Como dos bandas por provincia, o sea que tenés un festival con 44 bandas, loco. Se va a pasar sábado y domingo, 19 y 20 de septiembre, vía online, o sea, por Facebook. Te metes ahí al evento y ahí puedes ver que el evento está por Facebook, se llama Argentina Under Fest Argentina Online. Así que, bueno, invitar a todos, loco, que se sumen y lo vean, porque van a ver bandas de todo el territorio nacional. ¿De acá son ustedes y los Amalgama? Nosotros y Amalgama, exactamente, loco. Bien. Presentando acá lo que es San Juan. Bueno, también los representantes de San Juan. No encontraron otros peores, ¿qué te puedo decir? Bueno, contanos de qué nos dijiste que son dos por provincia y va a ser en dos días. ¿Ustedes ya saben qué días les toca? Sí. Nosotros salimos el domingo, día domingo. Esto se empieza a transmitir a partir de las 19 horas, tanto el sábado como el domingo. Así que tenés 22 bandas que van a tocar el sábado y otras 22 el domingo. Así que va a estar bueno, loco. Los Amalgama creo que están el día sábado. Tocan la Amalgama y otras 22 bandas más. Así que nada, quedan invitados, loco, a sumarse, a asistir. Invitar a todos, loco, que le den a asistir ahí al evento y... O sea, de poder verlo, igual creo que lo van a poder ver porque esto se va a compartir, creo que lo vamos a compartir entre todos, así que de una manera u otra se va a poder, lo van a poder ver. Sí. De la comodidad de su casa, ¿no? Que eso es lo bueno. Puedes hacerte un asadito, tomando una cervecita ahí, piola, tranquilo, mirando las bandas que van a tocar. ¿Cuántos temas por banda? Son dos temas por banda, así que ahí va a estar un buen rato disfrutando y viendo todas las bandas de cada provincia. Así que la verdad que está bueno, porque está bueno también la variación de los estilos, ¿viste? Abarcan todas las ramas del metal, loco, así que la verdad que está bueno. Sí, les cuento a la gente que estoy hablando con el rata y el gato está como loco. Sí, no para más. Claro, el que estoy hablando con el rata lo tiene mal al gato. Me quiere morfar, boludo. Le quiero contar a la gente que no es conocedora del ambiente, a Daniel lo conocen o lo conocemos como el rata, y bueno, justo se da esto y... Ahí está full el gato. Está como loco el desgraciado. Bueno, Daniel, ¿algo más que nos quieras comentar, que quieras contarnos de la banda? Bueno, Ya tenemos los discos físicos de Perversica, así que quien quiera uno, se comunica al Facebook de la banda, que es Perversica Metal San Juan, o al Instagram, o si nos tienen alguno de los integrantes de la banda, que se comunique por privado con cada uno de nosotros, y ahí coordinamos la entrega del disco. El disco está en 200 pesos, así que es una ganga, hermano. Y también el disco está en Spotify y en YouTube. Así que si también no tienen la moneda, pero tienen internet, lo pueden escuchar por ahí. Sí, pero igual el tener el físico es otro placer, ¿no? Sí. Más yo creo que el metalero es más de eso, ¿no? Del material físico. Sí. El material físico para el metalero es fundamental. Es tener... Sí. La banda ahí, ¿no? Sí. Vale, porque creo que somos como medios coleccionistas, la mayoría de los metaleros, en ese sentido, de bandas y cosas, así que, nada, bueno, el que lo quiera, ya sabe, se comunica conmigo, con alguno de los pibes, y ahí coordinamos la entrega. Bueno, eso es buenísimo. Aparte, el que quiera apoyar a la banda, es una muy buena manera de hacerlo, comprando el físico. Y más en estos tiempos, ¿no? Que no se puede tocar, que no se puede hacer nada, nos dan una mano enorme, loco. Bueno, ¿algo más que quiera sumar, Rata? No, ahí estaría todo. Así que, no, nada, volver a invitarlos, loco, a que se sumen al evento este fin de semana. Y bueno, si quieren el disco, ya saben, se comunican con alguno de nosotros. Eso sería todo, loco. Y bueno, agradecerte a vos, loco, siempre por el espacio y el aguante que nos das a todas las bandas, loco. Bueno, gracias a las bandas también por hacernos llegar el material y de esa manera poder difundirlo, porque nosotros sin material de difusión no somos nada y creo que las bandas sin difusión tampoco, ¿no? Se complica bastante. Sí. Se vamos de la mano, digamos. Exactamente. Y todos somos igual de under, todos nos rompemos el cu para que esto salga y nadie ve un mango, nadie ve nada. Y bueno, lo hacemos porque nos gusta. Es por amor a la música, hermano. Es así, porque somos metaleros. Bueno, y contame bien del disco antes que terminemos. ¿Cómo fue? Porque no hablamos de la presentación. ¿Cuántos temas? ¿En qué estilo están? ¿Cuáles son las letras, la lírica, todo eso? Bueno, el disco lo sacamos, lo íbamos a presentar en mayo, pero bueno, pasó todo esto, lo del coronavirus, y se nos truncó la presentación, digamos, ¿no? Y después nos pasó lo mismo con las copias, el material físico, lo mandamos a hacer a Buenos Aires, y bueno, con la mala leche que uno de los trabajadores de ahí, de la empresa donde nosotros mandamos a hacer las copias, se enfermó de COVID, así que nada, tuvimos que esperar, eso nos demoró que nos llegara el material físico a nosotros, así que bueno, nada, por eso decidimos... aprovechando que no se podía tocar y no se podía hacer nada, decidimos subirlo a las redes sociales, o sea, a las plataformas digitales, a lo que es Spotify y YouTube. Así que nada, le empezamos a dar manija por ahí y después, bueno, ahora ya contamos con el material físico. Y el disco cuenta con 9 canciones, la lírica de los temas apuntan a la problemática social, al descontento del trabajador, vivencias, amistad, y estamos en un heavy trash o más trash que heavy, apuntando, viste, más a ese estilo, el trash. Así que nada. Bueno, ya saben, si quieren escuchar el disco, quieren pispearlo, quieren ver de qué se trata, lo pueden hacer por Spotify o por YouTube. Bien, nos vamos a ir ahora, Rata, con 3 temas. Siempre los bloques acá son así, con Perversica, con Fuerza Activa, que es otra de las bandas que va a estar, y con Tanatofilia. Buenísimo, loco. Bueno, dale, nos vamos. observando el mundo con sufrimiento, mortalidad, el vino sin viento, falta de aire, de su comienzo, me da la muerte, me volví de este, pues aún hay no humildad. Con muchas, muchas entrevistas, con mucha gente. Ahora vamos con Gonzalo Sutric de Metal Argentum Radio, que nos va a contar qué es lo que se viene por los festejos de los 10 años. Una fiesta que tiran la radio por la ventana y a algunos le tienen más ganas de tirarnos más que por la ventana, por el balcón. Hola Gonzalo, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Che, un placer, un saludo para toda la gente de Memorias del Rock, para toda la gente de San Juan, para todos los que nos estén escuchando el programa y la radio. Bueno, y contanos qué se viene, con qué bandas, y salís por todas las radios que nos retransmiten a nosotros, o sea, que todo queda en casa. Sí, la verdad que se coparon todos, cuando nosotros en mayo cumplimos 10 años, Y bueno, con todo este contexto se veía difícil armar algo para fin de año, que era lo que yo tenía en mente, algo en un lugar acá, en Capital, algo chico, como para que toquen un par de bandas, ver a los amigos y esas cosas. Y bueno, dado todo este contexto, la virtualidad llegó también al metal y a los recitales. Ya lo ha hecho Leo con el Heresy, y en realidad le estaba haciendo la nota a Leo para el primer Heresy que hizo, y después dije, ¿por qué no podemos hacer los festejos de los 10 años de esta forma? Y hablé con Rubén de FM Spectro, y enseguida se copó y me dijo, sí, dale, lo hacemos, que esto y que el otro, como si fuera la radio de él propia. Y ahí nos empezamos a buscar bandas, empezamos a preguntar quién se copa, que esto y que el otro, y hoy en día tenemos 50 bandas. Qué bueno. ¿Y en cuántos días se va a dividir esto y en qué horario? Esto se va a dividir en 3 días, va a ser viernes, sábado y domingo, 25, 26 y 27, a partir de las 20 horas, por el canal de YouTube de FM Spectro, ¿sí? Pero bueno, también lo vamos a escuchar a través de, obviamente, metalargentumradio.com.ar, fmspectro.com, la gente de Lado Salvaje, radio.live, lo van a estar transmitiendo esos 3 días, para aquellos que por ahí no se pueden contactar con YouTube, conectar por datos o lo que sea, y por ahí les es más fácil hacerlo desde las aplicaciones de la radio y esas cosas. Sí, y bueno, justo en esas sonamos, así que va a ser viernes, sábado y domingo a full con esta programación. Contanos algunas bandas, sabemos que es feo dejar afuera a otras, pero bueno, para más o menos tampoco vas a acordarte 50 bandas, es imposible, pero contanos algo. Mirá, van a ser bandas obviamente de Argentina, de todas partes de Argentina, les voy a dar, digamos, una noticia que tiene que ver con Nuevo Poder, que casi seguro va a estar, o sea que van a estar representadas la provincia de San Juan con Nuevo Poder, va a haber de Mendoza, va a haber de la Patagonia, va a haber todo el litoral, Corrientes, obviamente de capital y provincia, y después tenemos Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Canadá, España, una banda de Irán. Creo que con eso, si no me equivoco, estarían todos los países. Y bandas son un montón, como decís vos, me voy a olvidar de muchas. Pero bueno, está la gente de México, tenemos a War Cabinet y Halcón 7, dos bandas para prestarle atención. War Cabinet es muy del estilo Therion. Halcón 7 fue soporte de Metallica en México en el 2017. Se visten así como un estilo de Slipknot, y hacen una música medio de ese estilo. Después tenemos, bueno, en Argentina tenemos Jezabel, tenemos Mórbida, tenemos Morpherus, Malicious Culebra, Ariadna Project, Cernunos, Slania, hay un montón de bandas. Tenemos también a la gente de Cronos, es una banda, es uno de los proyectos que tiene Facundo Coral, y tiene 35 años, es una banda muy conocida en México, en Venezuela, pero no sé si tan conocida acá en Argentina. Pero bueno, más o menos, tenemos ahí un thrash metal desde Canadá, de la gente de Anonymous también. Lo importante es que hay todo variado, tenés de hard rock hasta melodic black metal tranquilamente, pasando por todos los géneros que tiene nuestro amado heavy metal. ¿Cómo es un poco la radio, no? Con programas de todos los estilos. Sí, yo particularmente creo que te puede gustar un poco más, un poco menos, pero todo heavy metal, y para mí extremo, acá pensé que más difícil de digerir, tipo un Gorgrind, viste, no solamente los programas, que tenés programas de todo tipo, sino también la musicalización que hay los de cuando no hay programa, vas a tener de todo. Esa siempre fue la temática. Sí, el metal en todos sus estilos, y eso se nota. Y estamos nosotros que no tenemos ningún estilo, pero también estamos, ¿no? Bueno, pero los amorfos entran también. Claro, nosotros... Porque tirás abajo el simple programa, que por algo hace 10 años también que está, ¿no? 10 años dando lástima, esto es un récord. Bueno, pero hay que estar 10 años dando lástima, no cualquiera. Claro, claro, no, es todo un mérito. 10 años dando... Claro. ¿Vos sabés lo que es hacer 10 años una cosa y no aprender? Es muy buena esa, es muy buena. Bueno, pero te seguís esforzando, que también es todo un mérito. Claro, me van a dar el premio al remo. No, invitarlos a este evento que esperemos sea todo bien. Nosotros tocamos, estuve haciendo tutoriales de todo para Adobe Premiere, para editar. La verdad está quedando bueno, seguramente ya esto es una pedorres, pero para nosotros que lo que venimos a ver es metal, para mí es un lindo evento. Va a ser un lindo evento, va a ser un evento muy variado. Eso también es interesante, y lo peor de todo es que creo que va a ser en un corto plazo van a ser los eventos que hay. Vos fíjate que ahora hay muchos nosotros esto lo empezamos a preparar hace 2 meses más o menos, pero si vos te pones a ver ahora, este fin de semana hay otro Under Metal argentino, algo por el estilo. Bueno, el otro viene el volumen 3 del quinto lugares que están haciendo. Es la única forma que tienen las bandas por ahí de mostrarse, ¿no? De decir, miren que todavía estoy. Así que, bueno, invitarlos al 25, 26 y 27 de septiembre a los festejos de los 10 años de la radio por el canal de FM Espectro, ahí en YouTube. Y espero que les guste. Sí, seguramente, aparte las bandas están muy buenas. Y hay, como dijimos ya, para todos los gustos. Y eso es lo importante. Ahora, todo esto es importante, pero también hay que ver que también ya empiezan a bombardear sobre estas cosas. De hecho, el 1 de octubre desaparece la posibilidad de hacerlo vía Facebook, ¿no? Es como que ellos también se van avivando y nos van cortando posibilidades. Y ven el negocio, yo creo, aunque nosotros no tenemos ningún negocio, sí, porque no ganamos un mango por hacerlo, yo creo que Facebook te dice, no, pará, si van a hacer esto, pagame. Seguramente que si vos le pones un billete a Facebook, te habilita para hacerlo en vivo, ¿me entendés? El tema es que, bueno, por ahí uno así dentro de lo under dice, bueno, sigo con YouTube y lo paso. Nuestra idea es hacerlo por Facebook también, pero bueno, lo estamos probando. No quiero decirte que también lo vas a ver como en Instagram, porque después después no pasa y quedamos en offside. Así que por ahora seguro va a ser en YouTube, es Metal Argentum Online Fest. Se fijan ahí, que ahí va a estar todo lo que es, ya en 2 días más tenemos la grilla por día con todas las bandas, y ahí mismo si llega a haber una transmisión por Facebook o una transmisión por Instagram, ya que tenemos hasta el 1 de octubre para hacerlo, lo vamos a comunicar por ahí. Bueno, listo, Gonzalo, muchas gracias. Y vamos con 3 bandas que van a sonar: Climatic Terra, Malicious Culebra y la que nos dijiste, War Cabinet. Eso es lo que vamos a poner. Dale. Oh, Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Vamos por más progreso para México. ¡Que viva Carlos Salinas de Gortari! Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. No habrá violencia por parte del gobierno. Yo también quiero para México un México con paz, con justicia, con dignidad. Y a mí también me entristecen las pérdidas de vidas de miles y miles de mexicanos, especialmente de jóvenes. En México se acabó la impunidad. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Porque me permitió servir y salvar al país. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. Nos despedimos, pero antes no tuve tiempo, pero igual voy a hablar rápidamente. Dicen que hay que tener sexo en lugares al aire libre para así no contagiarse del coronavirus. Yo les digo que si hacen eso, lo que va a pasar en espacios abiertos, ¿no? Lo que va a pasar es que no va a haber más sexo, porque en cuanto me vean a mí dándole matraca en una plaza, les va a dar tal asco que no la ponen nunca más. Es así. Pero bueno, si quieren digan que nunca más y nunca más, pero no es forma, no me parece lógico. Bien, hasta ahí estamos, nos vamos. En el control estuvo la gente de técnica, Leo Luna y todos los muchachos. En la conducción estuvo el Guillermo Torraga. Nos vamos con un clásico black metal de Venom. Me gusta, por eso lo pongo. Dale, yo, vamos. Nos vemos la semana que viene. Oh, black man.